Curió, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connect, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Lo digo yo. Ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Quieren y respetar, promoviendo y difundiendo pelea y competencia. Están trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con las que estás mandando. De los más chicos su capacidad limitando. Y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y hoy sus puertas se están cerrando. Ya rata para y nos está liberando. Rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Entregan fácilmente un arma para matar, pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no. Algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el fuego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Charrasta para y nos está liberando. Rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Amor, no gat, no lo, por la raza humana. Babilón, ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Digo yo, ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Para que lo piensen, para que lo bailen. Nueva Alianza. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les tratan estos días de confinamiento? ¿Cómo va la cosa? Estamos bien contentas de estar hoy en otra emisión del Morras Chambeando, ya casi concluyendo la lectura de Emma Goldman, La Mujer Más Peligrosa del Mundo. Hoy vamos a, bueno, Marina prestó su voz el día de hoy para leer el capítulo 8, Los Aspectos Sociales de la Natalidad. Hoy parece que va a ser un programa cortito, no voy a demorarlos mucho. En lo que nos vamos acomodando, pues las recomendaciones solidarias dentro de este contexto de salud e enfermedad. Estuvimos viendo en una página de Facebook que se llama Colectiva Morada, que se encuentra en Ciudad Neza, que están haciendo recaudación de alimentos y de algunos bienes para las personas que están viviendo fuertemente esta crisis, pues, económica que se deriva de este, pues, confinamiento o de este estar en nuestras casas, quienes podemos, se reitera eso porque hay quienes no pueden estar. Entonces, si se quieren meter a la página de Colectiva Morada para apoyar en algo, pues estaría súper bueno. Si les queda, también las compañeras están recogiendo en diversas líneas del metro. Ellas ahí hacen, bueno, explican un poquito más cómo está la dinámica para esta recaudación de víveres para quienes no la están pasando muy bien. También vimos de la página El Aquelarre de Salem, pusieron un número de WhatsApp para apoyo emocional en este proceso, para crisis de ansiedad o para crisis pues emocionales que estemos experimentando. Entonces ellas están dando un acompañamiento. Lo compartimos en la página del Morras Chambeando, pero si no también lo pueden encontrar en la página de la que la red de Salem. Aparece ahí que pongas tu nombre y me parece que tu número telefónico, pero igual métanse, échenle un ojito por si ustedes lo necesitan o por si saben de alguna o de alguien que lo necesite, pues ahí hay un acompañamiento emocional. También pues siguen las actividades que diversas compañeras están solidarizando para estar en casa, y bueno, seguimos recomendando la página de Vedana Yoga. La profesora es Patricia Andrade, sus clases de verdad son muy muy buenas y ella va despacito, ¿no? Hay una serie de videos que ya son un montón y que pues le agradecemos infinitamente. Ella también anduvo pidiendo, bueno, más bien mucha banda se solidarizó con ella para poder mantener el estudio y pagar la renta. Entonces, pues si se pueden meter a sus videos de YouTube, pues son gratuitos y las clases están bien, bien chidas de verdad. Y va despacito para quienes no hemos practicado nunca yoga. También las compañeras de la tallería, ellas siguen acudiendo a su espacio, que es un espacio súper bonito ahí en la Colonia Obrera. Hacen un montón de actividades, está la costura, bordado, barro. Entonces ellas, si se pueden meter a su página de Facebook, así está la tallería, tienen un montón de cosas y están subiendo unos videos súper bonitos porque son chicas bien, bien, bien talentosas que hacen diversas actividades. Entonces, si se pueden meter a la tallería, hace poquito Tuna, Tunera, que es así una también un super máster en el bordado, compartió unas puntadas básicas para hacer un montón de actividades, entre ellas espejos o marcos para fotos. Entonces está compartiendo los videos también ahí en la tallería. Entonces, si se quieren meter ahí a dar un rolecillo para ver qué andan compartiendo las compañeras, estaría súper bueno. Y pues justamente eso, ¿no? Pensar en esta solidaridad, en que, pues, cómo se abren estos espacios quizá para nosotros también pensarnos colectivamente en nuestros, pues, espacios, ¿no? Cotidianos, ahora que no podemos salir tanto, los quienes vivimos en edificios, no sé, pensábamos un poco en actividades que quizá pudiéramos generar para pues solventarnos actividades, y sabemos que en nuestro edificio hay personas consideradas como población vulnerable, personas mayores de 60 años, pues no sé cómo podríamos quizá organizarnos para ir algunos al mercado o al tianguis, ¿no? En esta idea también del consumo, pues no sé, o sea, como empezar a problematizar ciertas cosas que tienen que ver con el consumo y en este sentido en el que pues la situación económica está afectando a quienes siempre afecta y a quienes menos tenemos. Entonces, o cómo armar, bueno, o sea, se nos ocurren diversas como estrategias quizá, ¿no? Para ir a, no sé, a algunos vecinos, organizarnos, ir al tianguis, hacer el abasto de los compañeros o las compañeras que están, pues no sé si en la cuadra o en el edificio. Sabemos que nuestras relaciones luego no son las mejores, ¿no? Con los vecinos, pero pues quizá con quienes sí nos llevamos bien, ¿cómo empezamos a hacer esas cosas? Y también pensaba que quizá conocemos un montón de personas bien talentosas que hacen un montón de actividades ellas mismas, o que si alguna vecina o vecino o amiga está cocinando, ¿no? Para estos tiempos, cómo nos organizamos a lo mejor para comprarle o para algunos insumos. También pensar en las personas a las que esto está afectando mucho, quienes se quedaron sin empleo, quienes pues están ganando un sueldo mínimo, pero pues que podemos como colaborar, quienes tenemos esa posibilidad. Hay un montón de formas, entonces estaría bueno, si ustedes las están haciendo, tienen por ahí algo que quieran como compartir, pues estamos atentos a la página del Morras Chambeando. Si quieren que por acá andemos diciendo algo, pues con gusto, con un montón de gusto lo compartimos. También está la página de Chulita Power. Pensaba en que quizá podemos hacer canastas de cosas que sabemos hacer todas las personas y con esas canastas, pues a lo mejor apoyarnos, ¿no? Hacer como una mini despensa de cosas como necesarias entre nosotros y nosotras, y pues con esas apoyarnos, armar huertitos en la azotea, ¿no? Quizá hora de reverdecer esta ciudad, ¿no? Organizarnos quizá con los vecinos y hacer algo comunitario, intercambiar semillas, ¿no? Quienes ya tenemos la posibilidad de tener un huerto o algunas cositas en algún espacio, pues intercambiarnos las semillas, compartir los saberes, ¿no? Con las demás y con los demás. Les hablaba de esta página que se llama Chulita Power, porque ya hace, bueno, la compañera tiene, también trabaja como con textiles y con costura, y hace toallas de tela reusables, toallas para la menstruación, y también hace cubrebocas y hace pañuelos para desmaquillarnos. Entonces pensaba que, pues, sí, las despensas van como con productos de primera necesidad, y pues para nosotras esos son productos de primera necesidad, ¿no? También es otro tema que hemos tocado acá, que quizá no viene mucho al caso ahora, pero pues que podemos ir armando nuestras canastas, y que si quieren darse un rol por esa página de Chulita Power, también pueden encontrar un montón de cosas bien bonitas por allá. Pues les mandamos un saludo a quienes ya nos sintonizan, un abrazote a la Gris, a Marina, que hoy nos va a estar compartiendo su voz para leer este capítulo, que cada vez va como más chido. Para mí es bien bonito escucharla, supongo que para ustedes también. Saludos a Mariel, a Zay, pues a toda la bandita, a la Viri, a Les, a todos los que ya nos están sintonizando, y pues muchas, muchas gracias otra vez por compartir, por dar like, por estar ahí al pendiente del Morras Chambeando. Pues este es un ejercicio colectivo y solidario de todas nosotras, entonces siempre bien, bien, bien agradecidas. Vamos a ir a una canción en lo que nos vamos acomodando. Comentarles que la música del día de hoy está recomendada por Marina, quien va a leer el capítulo 8, los espacios, los aspectos sociales, perdón, de la natalidad. Entonces, estas rolitas, pues igual agradecerle a Marina también por esta contribución. Regresamos en un momentito. María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando, de verdad, muchas, muchas gracias por los comentarios, un abrazote a todas, a Witzilin, a La Gris, a toda la bandita que ahí anda compartiendo la publicación o que le anda dando like, a Mina, y andamos acá pendientes a las redes sociales y ojalá si nos andan escuchando se animen a compartirnos también qué piensan de esta lectura, qué piensan de lo que está pasando, cómo la están llevando ustedes, ¿Qué andan haciendo por allá? Nos gustaría mucho leerlas o escucharnos. Pues un poco con noticias no tan chidas, pero pues si vamos a abrir los micrófonos, creemos que es necesario mencionar lo que pasa y pues atender a que pues sí, esta pandemia es grave, no vamos a negar su importancia, pero que los feminicidios en este país no paran. Entonces, sí, no queremos invisibilizarlos. Sabemos que estamos pues en un contexto así de ansiedad y que puede ser triste, pero pues no sé, que también esto nos lleve a seguir en la organización, seguir en la movilización, en la memoria, ¿no? La recuperación de la memoria. Pues sí, tuvimos una noticia bien, bien triste de Ana Paola, que vivía en Nogales, Sonora, y que fue asesinada y abusada sexualmente en su casa. Tenía 13 años y ella era bailarina y un chingo de ganas de vivir, me imagino yo. Entonces, pues eso, recordarla, dedicarle también el programa. Ojalá haya un día en que no tengamos que dedicarle el programa a ninguna compañera, ¿no? Ojalá, pues eso, ni una menos, ¿no? Es siempre como la consigna, ¿no? De que nos queremos vivas y esta lucha es por la vida, ¿no? Entonces, los feminicidios matan más que este virus, ¿no? Y los hombres matan más que este virus. También vimos que en la FES Acatlán atacaron a compañeras y a compañeros y nuevamente un arma de el Estado, un arma de los policías a los que luego abrazamos, ¿no? Y a los que luego que decimos que son pueblo también y a los que pues también torturaron sexualmente a una compañera porque es una de sus armas para mantener el poder, ¿no? Y más a las mujeres movilizadas. Entonces, pues nos parece importante denunciarlo y hacerlo también visible. Sabemos que hay un contexto político de fondo, decían en algunas notas que eso era por parte de los dulceros, pues pensar, ¿no? También que mafias hay adentro de la Universidad Nacional Autónoma de México que se han visibilizado, y no solo en esta universidad, ¿no? Este es el caso de la FES Acatlán, seguramente encontraremos un montón en todas las universidades, pero recientemente las compañeras han estado súper activas para visibilizar justamente la violencia patriarcal que ejercen profesores, compañeros, autoridades, vigilantes, ¿no? O sea, toda la gama de la estructura vertical que compone las universidades. Entonces, pues eso también una pues invitación a tener los ojos en lo que está pasando en la FES Acatlán y en cómo quieren desmovilizar las protestas y el enojo, que a mí me parece válido, de las justas demandas de las compañeras. Y también hubo ataque a compañeros, fue un ataque pues bastante pues brutal. Esta es la forma en la que opera la policía y pues queremos reiterar que pues nunca están para cuidarnos y nunca están para defender los intereses públicos, ¿no? Siempre es para los intereses privados. Entonces la invitación es esta, justo a ver qué está pasando en la FES Acatlán. Y también se estaban haciendo algunas donaciones, podrían buscar en los comunicados, en el Morros Chambeando compartimos uno al respecto, para pues los compañeros que están como hospitalizados o que están graves o que están como sanando estas heridas. Y pues una noticia quizá menos mala es que detuvieron a Juan Vera Carrizal, el priista que atacó con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Sabemos cómo opera también el Estado, entonces pues también la invitación es mantenernos ahí, ¿no? Como presentes con la presión, ¿no? O sea, para que no vaya a estar 3 meses, 4 meses como a Duarte, ¿no? Que también se le acusa de tener un ataque a los estudiantes de la Universidad de Veracruz. Entonces, pues eso, o sea, como lo detuvieron, nos parece súper bien, pero pues ahora, no sé, que haya una reparación del daño y pues mantener la presión y mantener los ojos en el caso de pues este tipo, ¿no? Para que no haya como que, pues esta, ¿no? Ya lo detuvimos y en un mes no hay pruebas, o en un mes, lo que siempre pasa en esta llamada justicia mexicana. Pues bueno, después de estas noticias, vamos a dejar a Marina que se presente y que nos haga esta lectura. Al final, pues, ojalá se animen a hacer algún comentario. Me parece interesante, pues, con lo que acabamos de mencionar, la preocupación de Emma Goldman por la niñez. Acá estamos hablando un poquito más de, pues, como de adolescentes o los jóvenes universitarios, pero lo que decimos siempre está vigente y que más bien siempre nos lleva a tener una reflexión en nuestro entorno. Vamos a dejar que Marina se presente y vamos a leer esta parte del capítulo. Volvemos en un momento a Morras Chambeando. Hola, mi nombre es Marina Pantoja, soy una mujer engendrada y asentada en esta caóticamente bella Ciudad de México, donde comparto mi vida con mi miche favorito, Botones, y mi compañero Marcos. De formación soy internacionalista y socióloga. He trabajado la migración, especialmente la migración transfronteriza laboral. Me interesa también la migración femenina centroamericana, el trabajo doméstico remunerado y la sociología de las emociones. Me gusta mucho descubrir nueva música, nuevos ritmos, nuevas letras, pero particularmente música que me invite a moverme. Tengo una fijación especial por las papas y últimamente estoy muy interesada en nuevas formas de construir el ser mujer, particularmente desde mi experiencia. Soy nueva en esto, pero tengo el deseo de construir lazos de sororidad, en principio y por lo menos con las mujeres de mi entorno. Bueno, después de esta pequeña presentación, espero que me acompañen a oír el interesante capítulo de Emma Goldman sobre el control de la natalidad. Capítulo 8. Los aspectos sociales del control de natalidad. Publicado en Mother Earth, volumen 11, abril 1916. Traducción original de Alexis Rodríguez Mendoza, con adaptaciones. Corrección Eduardo Viso. Texto perteneciente a la colección Utopía Libertaria, de Libros Anarres. Extraído de la biblioteca anarquista que lo recuperó desde epublibre.org. Se ha sugerido que para crear un genio, la naturaleza emplea todos sus recursos y necesita 100 años para tan difícil tarea. Si eso es cierto, la naturaleza emplea incluso más tiempo para forjar una gran idea. Después de todo, en crear un genio la naturaleza se concentra en una sola persona, mientras que una idea debe convertirse en una herencia para la especie, y, por tanto, debe ser más difícil de moldear. Hace justamente 150 años desde que un gran hombre concibió una gran idea, Robert Thomas Malthus, el padre del control de natalidad. El que la especie humana haya necesitado tanto tiempo para comprender la importancia de esta idea es una prueba más de la lentitud de la mente humana. No es posible realizar un examen detallado de los méritos de los planteamientos de Malthus. Esto es, que la tierra no es tan fértil o tan rica para cubrir las necesidades de una excesiva población. Ciertamente, si echáramos un vistazo a las trincheras y campos de batalla de Europa, encontraríamos que, en parte, sus premisas son correctas. Pero yo estoy segura de que si Malthus hubiera vivido en la actualidad, estaría de acuerdo con todos los estudiosos de la sociedad y revolucionarios que afirman que si las masas de personas continúan siendo pobres, mientras los ricos cada vez son más ricos, no es porque la tierra carezca de fertilidad y riquezas como para cubrir las necesidades de una excesiva población, sino porque la tierra está monopolizada en unas pocas manos, excluyendo a los demás. El capitalismo, que estaba en pañales en tiempos de Malthus, desde entonces ha crecido, convirtiéndose en un enorme monstruo insaciable. Brama a través de sus silbatos y sus máquinas. «Denme sus hijos, retorceré sus huesos, extraeré la savia de su sangre, le robaré su rubor». Ya que el capitalismo tiene un apetito insaciable. Y por medio de su maquinaria destructiva, el militarismo, el capitalismo proclama: «Denme sus hijos, los uniformaré y disciplinaré hasta que toda humanidad desaparezca de ellos, hasta que se conviertan en autómatas dispuestos para disparar y asesinar al mando de sus amos». El capitalismo no puede actuar sin el militarismo, y en tanto las masas de personas surten el material para ser destruido en las trincheras y en los campos de batalla, el capitalismo tendrá una gran vigencia. En los denominados buenos tiempos, el capitalismo engullirá a las masas de personas para regurgitarlas en los tiempos de depresión industrial. Esta masa humana superflua, la cual incrementa el número de desempleados y que representa una gran amenaza en los tiempos modernos, es dominada por nuestros economistas políticos burgueses, el margen obrero. Mantienen que, bajo ninguna circunstancia, el margen obrero debe disminuir, ya que la sagrada institución conocida como civilización capitalista se socavaría. Y por tanto, los economistas políticos, junto con todos los padrinos del régimen capitalista, están a favor de una amplia y excesiva población, y, por ende, se oponen al control de natalidad. A pesar de todo, la teoría de Malthus contiene mucho más de veracidad que de ficción. En su forma moderna, no se basa en la especulación, sino en otros factores que se relacionan y se vinculan con los tremendos cambios sociales que están teniendo lugar en todos lados. Primero está el aspecto científico. La opinión de una parte de los más eminentes científicos, quienes nos dicen que una vitalidad agotada por el trabajo excesivo y la inanición no puede engendrar una descendencia saludable. Junto con los argumentos científicos, nos encontramos con el terrible hecho, el cual es incluso reconocido por las personas más retrógradas, de que una reproducción indiscriminada y constante de una parte de las masas agotadas por el trabajo y exánimes ha dado lugar a un incremento de niños deficientes, lisiados y desafortunados. Es tan alarmante este hecho que ha llevado a los reformadores sociales a plantear la necesidad de crear un banco de datos en donde las causas y efectos del incremento de niños lisiados, sordos, mudos y ciegos puedan determinarse. Sabiendo, como sabemos, que los reformadores aceptan la verdad cuando ya es clara hasta para el más tonto de la sociedad, no será necesario discutir mucho más sobre los resultados de la reproducción indiscriminada. Segundo, se encuentra el despertar mental de las mujeres, que juegan un gran papel en el control de natalidad. Durante siglos, han soportado su carga. Han llevado a cabo su obligación de manera más concienzuda que la de un soldado en el campo de batalla. Después de todo, la preocupación del soldado es preservar su vida. Para eso son pagados por el Estado, elogiados por los charlatanes y defendidos por la histeria pública. Sin embargo, aunque la función de la mujer es dar la vida, ni el Estado, ni los políticos, ni la opinión pública han hecho nunca la más mínima prestación a cambio de la vida que la mujer ha dado. Durante siglos, ha permanecido de rodillas ante el altar del deber impuesto por Dios, el capitalismo, el Estado y la moralidad. Actualmente, está despertando de su multisecular sueño. Se ha liberado de las pesadillas del pasado. Ha mirado hacia la luz y ha proclamado con clara voz que ya no será parte del crimen de traer desgraciados niños al mundo, solo para ser convertidos en polvo por la rueda del capitalismo y para ser hechos trizas en las trincheras y campos de batalla. ¿Y quién puede decirles que no? Después de todo, es la mujer quien arriesga su salud y sacrifica su juventud en la reproducción de la especie. Ciertamente, debe tener la capacidad de decidir cuántos niños debe traer al mundo, si los tiene con el hombre que ama y porque quiere al hijo, o si deben nacer del odio y el desprecio. Además, los médicos serios reconocen que la constante reproducción de la mujer trae como consecuencia lo que los legos llaman problemas femeninos, unas condiciones lucrativas para los médicos inescrupulosos. Pero, ¿qué posible razón tiene la mujer para agotar su organismo en un infinito engendrar hijos? Precisamente, es por este motivo que la mujer debe tener los conocimientos que le permitan recuperarse durante un periodo de 3 a 5 años entre cada embarazo, que solo le proporcionaría un bienestar físico y mental y la oportunidad de dar los mejores cuidados a los niños que ya tuviera. Pero no solo las mujeres han sido quienes han empezado a comprender la importancia del control de natalidad. Los hombres, igualmente, especialmente los trabajadores, han aprendido a ver en las grandes familias una cruz que llevarán a cuestas, impuesta deliberadamente por las fuerzas reaccionarias de la sociedad, ya que una gran familia paraliza el cerebro y entumece los músculos de las masas trabajadoras. Nada ata más a los obreros al lugar de trabajo que una prole de mocosos, y esto es exactamente lo que los opositores al control de natalidad quieren. Lamentablemente, como el salario de un hombre con una gran familia es muy escaso, no puede arriesgarse lo más mínimo, continuando en su trabajo, transigiendo y acobardándose ante su amo, solo para obtener apenas lo suficiente para alimentar a sus numerosas pequeñas bocas, sin atreverse a afiliarse a una organización revolucionaria, sin atreverse a ponerse en huelga, sin atreverse a dar su opinión. Las masas obreras han despertado a la necesidad del control de natalidad como un medio para liberarse del terrible yugo e incluso como un medio más para poder hacer algo por aquellos que ya existen, evitando traer más niños al mundo. You whined me and dined me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going in the garbage. The clothes I'm wearing from now on won't take up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. I'm tired of all your crowing, how you and your hens play. While holding a couple in my arms, another's on the way. This chicken's done tore up her nest, and I'm ready to make a deal. And you can't afford to turn it down, 'cause you know I've got the pill. This incubator is overused, because you've kept it filled. The feeling good comes easy now, since I've got the pill. It's getting dark, it's roosting time, tonight's too good to be real. Oh, but daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill. Oh, daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill. Por último, pero no menos importante, un cambio en la relación de los sexos, aunque no adoptada por muchas personas, se está dejando sentir entre una minoría considerable, en el pasado y todavía en la actualidad de manera generalizada entre los hombres. La mujer continúa siendo un mero objeto, un medio para un fin, en gran parte un medio físico para un fin, pero existen hombres quienes quieren más que eso de las mujeres. han comenzado a percatarse que si cada varón se emancipara de las supersticiones del pasado, nada se cambiaría en la estructura social en tanto la mujer no ocupe su lugar junto a él en la gran lucha social. Lento pero seguro, estos hombres han aprendido que si la mujer consume su organismo en embarazos eternos, en los partos y en lavar pañales, poco tiempo tendrá para nada más. Pocas tienen el tiempo para las cuestiones que absorben y excitan a los padres de sus hijos. Producto del agotamiento físico y del estrés nervioso, ellas se convierten en un obstáculo en el devenir del hombre y, en ocasiones, en su más profundo enemigo. Es, por tanto, por su propia protección y también por su necesidad de compañía y amistad de la mujer que ama, que numerosos hombres quieren que ésta se libere de la terrible imposición de la constante reproducción y, en consecuencia, están a favor del control de natalidad. Desde cualquier ángulo que se considere, entonces, la cuestión del control de natalidad es el problema principal de los tiempos modernos y, como tal, no puede hacerse retroceder mediante la persecución, el encarcelamiento o la conspiración del silencio. Aquellos que se oponen al movimiento de control de natalidad aseguran que lo hacen en nombre de la maternidad. Todos los charlatanes políticos hablan sin medida de las maravillas de la maternidad. Aunque tras un examen minucioso hallamos que la maternidad ha dedicado durante siglos, ciega y estúpidamente, su descendencia a Moloch. Además, en tanto las madres estén obligadas a trabajar durante muchas horas con el objeto de ayudar a mantener a las criaturas que a regañadientes han traído al mundo, hablar de la maternidad no es más que una hipocresía. El 10% de las mujeres casadas en Nueva York tienen que ayudar a ganarse la vida. La mayoría reciben el muy lucrativo salario de $280 al año. ¿Cómo se atreve nadie a hablar de las bellezas de la maternidad ante tal crimen? Pero incluso las madres mejor pagadas, ¿qué pasa con ellas? No hace mucho, nuestro viejo y manido consejo de educación afirmó que las profesoras que fueran madres no debían continuar enseñando. Aunque estos anticuados señores fueron obligados por la opinión pública a que se reconsideraran su decisión, es completamente cierto que si la profesora típica se convirtiera en madre cada año, pronto perdería su empleo. Esto es lo que pasa con las madres casadas. ¿Qué ocurre con las madres solteras? ¿O es que alguien duda de que haya miles de madres solteras? Ellas abarrotan nuestros talleres, fábricas e industrias en todos los lugares, no por elección propia, sino por la necesidad económica. En su gris y monótona existencia, el único atractivo es probablemente la atracción sexual, la cual, sin los métodos de prevención invariablemente, lleva al aborto. Miles de mujeres son sacrificadas como consecuencia de los abortos, ya que son realizados por matasanos y parteras ignorantes, en secreto y con prisas. Aún así, los poetas y los políticos cantan a la maternidad, el mayor delito perpetrado jamás contra la mujer. Nuestros moralistas lo saben, aunque persisten en defender la indiscriminada crianza de hijos. Nos cuentan que limitar la descendencia es completamente una tendencia moderna, ya que la mujer moderna ha dejado de lado su moralidad y deseos para esquivar sus responsabilidades. En respuesta a esto, es necesario puntualizar que la tendencia a limitar la descendencia es tan vieja como la propia especie humana. Contamos con la autoridad para esta cuestión del eminente médico alemán Dr. Dale Haber, quien ha recopilado datos históricos que prueban que esta tendencia estaba extendida entre los hebreos, los egipcios, los persas y muchas tribus de los indios norteamericanos. El temor a la descendencia era tan grande que las mujeres emplearon los métodos más horripilantes para evitar traer un hijo no deseado al mundo. El Dr. Dale Haber ha enumerado 57 métodos. Este dato es de gran importancia, ya que disipa la superstición de que la mujer quiere ser madre de una gran familia. No es por eso que la mujer se haya escabullido de su responsabilidad, sino porque sabe mucho sobre esto último como para exigir saber cómo prevenir la concepción. Nunca en la historia del mundo la mujer ha tenido una conciencia de especie como la tiene en la actualidad. Nunca hasta ahora ha podido ver al hijo, no solo su hijo, sino todos los hijos, como la unidad de la sociedad, el canal a través del cual el hombre y la mujer pervivirán, el mayor factor en la construcción de un nuevo mundo. Es por este motivo que el control de natalidad reposa sobre unas bases sólidas. Nos dicen que, en tanto la ley en el código legal convierte el debate de los medios preservativos en un crimen, estos medios preventivos no pueden ser debatidos. Como respuesta, me gustaría decir que no es el movimiento de control de natalidad, sino la ley, la cual tendrá que desaparecer. Después de todo, para eso son las leyes, para ser hechas y deshechas. ¿Cómo pueden exigir que la vida se someta a ellas? ¿Solo porque algún fanático ignorante en su propia limitación mental y de corazón tuvo éxito en pasar una ley en los tiempos en los que los hombres y mujeres eran esclavos de las supersticiones religiosas y morales? ¿Debemos estar atados a ella por el resto de nuestras vidas? Comprendo por qué jueces y carceleros están vinculados con ella. Es un medio de vida, su función en la sociedad, pero incluso los jueces en ocasiones progresan. Llamo la atención sobre la decisión tomada en medio del problema del control de la natalidad por el juez Gattens, en Portland, Oregon. Me parece que el problema para nuestra gente en la actualidad es que existe demasiada monjigatería. La ignorancia y la monjigatería siempre han sido una soga al cuello para el progreso. Todos sabemos que hay cosas erróneas en la sociedad, que estamos sufriendo muchos males, pero no tenemos el valor para alzarnos y admitirlo. Y cuando alguna persona nos llama la atención sobre algo que ya conocemos, fingimos modestia y nos sentimos ultrajados. Este es, en concreto, el problema que tiene la mayoría de nuestros legisladores y la mayoría de los que se oponen al control de natalidad. Voy a ser juzgada en una sesión especial el 5 de abril. No sé cuál será el resultado, y es más, no me preocupa. El temor a la cárcel por una de las ideas más extendidas entre los radicales norteamericanos es lo que ha hecho el movimiento tan tenue y débil. Yo no tengo tal miedo. Mi tradición revolucionaria es que aquellos que no están dispuestos a ir a prisión por sus ideas nunca han tenido en demasiada estima sus planteamientos. Además, hay lugares peores que la cárcel. Pero ya sea si tengo que pagar por mis actividades sobre el control de natalidad o quedo libre, una cosa es cierta: el movimiento de control de natalidad no podrá detenerse, ni yo dejaré de llevar a cabo la difusión del control de natalidad. Si me he abstenido de debatir sobre los métodos, no es porque tema un segundo arresto, sino porque por primera vez en la historia de Norteamérica, la cuestión del control de natalidad a través del juicio oral será bien definida. Y como deseo resolverlo según sus propios méritos, no deseo dar a las autoridades una oportunidad para disimularlo con otras cuestiones. Sin embargo, me gustaría puntualizar la absoluta estupidez de la ley. Tengo en mis manos el testimonio de los detectives, el cual, de acuerdo a su declaración, es una transcripción exacta de lo que hablé desde la palestra. Es tal la ignorancia de estos hombres que no han transcrito ni un simple concepto correctamente. Está perfectamente dentro de la ley que los detectives den su testimonio, pero no está dentro de la ley que yo pueda leer el documento por el cual se me juzga. ¿Pueden culparme si soy anarquista y no respeto las leyes? Igualmente, desearía señalar la profunda estupidez de los tribunales norteamericanos. Supuestamente, la justicia emana de ahí. Supuestamente, no existe ningún procedimiento secreto y arbitrario bajo una democracia. Aunque el otro día, cuando los detectives hicieron su declaración, la realizaron susurrando, cerca del juez, como si estuvieran en un confesionario en una iglesia católica. Y bajo ninguna circunstancia, a las mujeres presentes se les permitió oír algo de lo que se decía. Toda una farsa. Y todavía pretenden que los respetemos, que los obedezcamos, que nos sometamos. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo, pero yo no lo estoy. Estoy de pie como una de las defensoras de un movimiento mundial, un movimiento que busca liberar a la mujer del terrible yugo y esclavitud del embarazo forzoso. Un movimiento que reclama el derecho de cada niño a un buen nacimiento. Un movimiento que ayudará al obrero a liberarse de su eterna dependencia. Un movimiento que introducirá en el mundo un nuevo tipo de maternidad. Considero este movimiento tan importante y vital para desafiar cualquier ley de los códigos legales. creo que no aclarará solo el libre debate sobre los contraceptivos, sino la libertad de expresión en la vida, el arte y el trabajo, en el derecho de la ciencia médica a experimentar con los contraceptivos, como lo hace con los tratamientos de la tuberculosis y cualquier otra enfermedad. Puede que me arresten, me procesen y me metan a la cárcel, pero nunca me callaré. Nunca sentiré o me someteré a la autoridad. Nunca haré las paces con un sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba con sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. Espero que hayan disfrutado seguir conmigo la argumentación que sobre el control de natalidad hace Emma Goldman. ¿No les pareció interesante? Ella libraba con una férrea convicción el debate sobre el control de la natalidad, sobre todo con que se aprobara este derecho y se difundieran los conocimientos y las condiciones para llevarse a cabo. Todo esto lo hacía desde principios del siglo pasado, sin embargo me parece que esto no ha perdido vigencia, al contrario. Pensaba en una coyuntura como la actual, donde existe un fuerte reto para la capacidad de los sistemas de salud, tanto mundial como nacional. Y entonces las ideas de Goodman sobre el control de natalidad y en particular la corrección que hace Malthus sobre la relación entre población y recursos me parecieron iluminadoras. Por otro lado, la idea que se maneja en el texto sobre la maternidad forzosa me parece que hoy en día se recrudece no solo por el hecho de que social y moralmente se presiona a las mujeres para estar embarazadas, sino por la propia experiencia de parir en condiciones tan violentas sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Es algo sobre lo que el texto no trabaja, pero me parece que es otra razón a favor del control de la natalidad y un punto que dejo para la reflexión. Finalmente, de manera personal, puedo decir que a mí me gustaría experimentar la maternidad, pero quisiera que fuera justo en los términos en los que plantea Emma. Una maternidad libre que brinde condiciones dignas para nuestros hijos, para que ellos y nosotros seamos, como ella dice, felices. Y en una sociedad que rompa con la estratificación, en la que entonces se pueda dar una construcción de una nueva humanidad. Acá está la lectura de Marina, le agradecemos un montón, no solo la lectura, también las canciones que están súper chidas, que nos recomendó para este programa, y estamos, yo estoy muy de acuerdo con ella en esta reflexión que hace, que como bien dice, este capítulo toca temas actuales como la obra en general, y que están, no sé, en la agenda política, ¿no? De los diversos países del mundo, particularmente este, el derecho al aborto, el derecho a una maternidad libre, el derecho a no sufrir violencia obstétrica, y que además también hay un montón de opciones para estos temas que estaría bien chido comentarlos con ustedes. Les agradecemos un montón porque ya estamos acá con algunos comentarios. Quería mandarle saludos a la Connie, otra morra chambeadora que nos anda escuchando desde Chile. Ya estamos un poquito más cerquita en tiempo y la verdad que es bien bonito leerlas porque como que esto acorta la distancia física en este mundo virtual, pero pues ojalá que saliendo de este proceso en el que nos encontramos podamos reunirnos todas las morras chambeadoras a comentar un montón de cosas, ¿no? Este libro, muchos otros temas que nos atañen. A mí de la lectura me parece bien interesante esta idea del control natal, ¿no? Porque también, pues sí, Emma Goldman te está escribiendo en principios del siglo XX, 1916, me parece que es este capítulo. Pero ya también podemos, a la luz de la historia, podemos hacer una lectura bien crítica de este control natal, ¿no? Que tiene que ver con quién puede reproducirse y quién no, quién tiene los medios económicos y por tanto es validado, cómo este control natal puede derivar en políticas muy fascistas, ¿no? También cómo ha derivado en esterilización forzada en comunidades indígenas, ¿no? Es decir, que pareciera que solo a las clases sociales altas o medio altas se les permite reproducirse porque los pobres ya no podemos, ¿no? O sea, que es todo un tema bastante complejo, pero que me parece que siempre está el tema en el centro de la obra de Emma Goldman, el Estado, la Iglesia, la economía, el capitalismo, particularmente de esta economía, sobre nuestros cuerpos y sobre la decisión de los cuerpos o de las cuerpas de las mujeres, ¿no? Entonces, ese me parece que es un tema también súper reciente, que si bien el derecho a abortar, el derecho a pues tomar métodos anticonceptivos, que también ese es otro tema, ¿no? Porque cómo se cuidan los varones, ¿no? O sea, ¿cuál es el cuidado para los varones y cuáles son los métodos anticonceptivos para las mujeres, que siempre son bien dañinos sobre nuestras cuerpos también, ¿no? Entonces me parece que es todo un tema que es bastante interesante. Vamos a ir a una canción para regresar a leer los comentarios de las compañeras. Si tienen algo más que abonar, pues estamos abiertas a en las redes de Morras Chambeando, bueno, particularmente el Facebook y en las redes personales de quienes hacemos Morras Chambeando, y pues estamos atentas a sus comentarios. Vamos a esta canción y volvemos para leernos y escucharnos. Tú tienes la capacidad, tú de hacerme reír, de hacerme llorar de felicidad. Y yo, ahora estoy aquí, y tú eres todo y más. Y yo, soy feliz aquí, pues tú supiste esperar. I feel like I'm like this like badass bitch, like you could never say anything to me, you know, but I was like under the spell of this man. And to this day, sometimes when I leave my house, I check what I'm wearing, because like he would call me from work and he'll be like, what'd you do today? I'm like, oh, I went to the bank. What were you wearing? Like policing, you know, he policed my life. And I just thought, you know, no, that's love, you know, like he really is protecting me and he really cares about me. Until that day that he like grabbed me by the neck, and like I was just like, okay, I'm not with this guy. So finally, I'm done. I'm over. It's over. I'm not with this man anymore. The spell is broken, and I get a call from him three days after I officially break up with him, and he's like, if you don't come back, if you don't take me back, I'm going to put your naked photos online, and your career is gonna be over. And I was like, whoa, like, I don't know what else to do. And I was really scared. So I called my mom. Just call my mom. What you always do. Like, what you have to do when you're scared. And I mean, for us, we're lucky enough. I told her, yeah, like, he's threatening to put naked photos of me online. And I don't know what they are, what they look like. Like, I don't know what's happening. I'm really scared. And I'm crying. And my mom's like, leave it to me, baby girl. She calls him, okay? Oh, hello, Brian. Estamos de vuelta en Morras Chambeando, ahí con este final de la canción de Lido Pimenta, que está haciendo una entrevista. Pues les agradecemos un montón que nos sigan sintonizando y que nos estén compartiendo sus experiencias. De verdad es súper, súper, súper bonito para nosotras sentirnos acompañadas. Bueno, y una compañera, Gris, nos comenta: acá mientras las escuchamos dibujamos mandalas. Qué chido, un montón de otras actividades que también pueden como relajarnos en estos procesos. Debido a la contingencia, mi pareja está en casa todo el día. Me ayuda, pero con cosas muy, muy sencillas. Recién le dije que me ayude más, ya que yo también estoy trabajando en casa y aún así me doy espacio para el quehacer del hogar. Me he puesto seria y aunque le cuesta, sí me ayuda. Le dije que él puede hacer más y tomarnos los tiempos y en lo que él hace una cosa, yo hago tres. Veo que este tiempo le está sirviendo para ver que sí es cansado estar en el hogar y que es chamba no remunerada. Sí, totalmente de acuerdo. El trabajo del hogar yo creo que es uno de los más fuertes, no por comparar, pero claro que es una chamba y claro que pues estos momentos de cuarentena nos hacen también pensar cómo compartimos los espacios con nuestros compañeros varones, también supongo que con nuestras compañeras mujeres, pero sí, qué chido que esta sea una oportunidad para la reflexión, ¿no? Y para así también nosotras, pues si estamos en un espacio, nos toca, ¿no? A todos los que estamos en ese espacio mantenerlo, cuidarnos, hacernos responsables de él, ¿no? Entonces, pues qué chido que se dé esa oportunidad para hacernos responsables del lugar en el que vivimos y de que pues nosotros ensuciamos y que nosotros tenemos la capacidad de limpiar también, de cocinar. Veía un meme de los hombres que van al mandado con la lista, no sé, a mí me generó, no sé si ustedes lo vieron, pero a mí me generó como una onda de changos también, estarlos llevando por el camino y estarles explicando y eso, no sé, me parece complicado, pero qué chido que en tu caso sea esta onda como de, pues eso, como de empezar a reflexionar cómo compartimos nuestros espacios. Sai nos dice, reflexionemos con este texto sobre el papel de las mujeres en la sociedad, el sentido y valorización de la maternidad, el significado simbólico de los hijos para los varones y para nosotras en tiempos modernos, el ejercicio de la libre sexualidad masculina y femenina para comparar en el contexto histórico de Emma y en nuestro tiempo. Sí, está bien interesante esa reflexión, justamente comparar qué nos está diciendo, cómo lo estamos viendo, esta idea de la maternidad, las compañeras morras chambeando fuera del aire también comentan eso, ¿no? Para algunas la maternidad es una cosa como que nos están presionando también todo el tiempo a quienes tenemos cierta edad, como de a ver cuándo, a ver si el hermanito, ¿no? Como que también existe una presión ahí pues rara, ¿no? Y decía una de las compañeras, Viri, decía, pues es que una maternidad deseada y libre justamente genera una crianza de pequeños también sanos, ¿no? También el tema de la niñez y de la crianza colectiva de las niñas y los niños, que pues yo coincido con Viri, ¿no? Si desde la crianza tenemos otra perspectiva, pues no sé, es como, me parece a mí una buena apuesta, habrá quien piense que no, pero a mí me parece que sí es una buena apuesta, ¿no? Para tener, pues, sociedades quizá más sanas. También Mena nos mandó un mensaje que me parece muy bonito, nos dio chance también de leerlo, y dice, hola morritas chambeando, me permito compartir con ustedes una experiencia que me fue muy significativa. Durante el desayuno me encontraba divagando y platicando con mi mamá, pero sin prestar mucha atención, cuando una pregunta me hizo aterrizar por completo. Hija, ¿tú eres anarquista? Me tomó un momento considerar la pregunta y he de decir que dudé. Sin embargo, el texto de Emma Goldman vino a mí y con convicción respondí que sí. Mi mamá me miró medio decepcionada y a mi vez le pregunté, si pudieras ir a quemar el Palacio de Gobierno, ¿no lo harías? En ese momento creo que fue lo primero que se me ocurrió y obviamente ella no lo entendió ni me respaldó. Quiero por eso agradecer este maravilloso ejercicio colectivo que han organizado. Compartir el conocimiento es por mucho lo más transgresor, aún más porque han centrado las reflexiones en una mujer a la que le debemos un reconocimiento aún mayor. Me han inspirado. Muchos, creo yo, tenemos como figuras pilares de la lucha a hombres, que sin embargo cargan con las características de su tiempo. Gracias, morras chambeando, porque a lo mejor dentro de toda esta digna rabia que cargamos, dentro de un país y tiempo tan violento y machista, nuestra primera reacción es ir a quemar el palacio. Pero nuestro crecimiento y autocrítica es un trabajo que se realiza a diario, que no para y que es difícil pero alentador. Gracias por ayudarme a conocer a esta morra narcofeminista que desde hoy formará parte de mí. No, pues qué chido a ti más bien por escucharnos. Recordamos que esta fue una recomendación de Viri, que a su vez estaba en un círculo de lectura y en un círculo colectivo de estudios con otras compañeras, donde también lo estaban discutiendo, que también yo creo que estaría súper chido ver las opiniones que tiene ese círculo de compañeras que recomendaron esta lectura. Si esto de las protestas, de las pintas y de las quemas me parece bien, bien importante, porque no es el único recurso ni el último recurso que tenemos, pero en este estado feminicida, en este estado que controla nuestras mentes, nuestros cuerpos como mujeres, que nos dice por dónde, es uno de los recursos que necesitamos para que nos vean, ¿no? Y que tristemente nos ha demostrado que luego tenemos sociedades que les interesa más una pared o un monumento o una empresa transnacional capitalista que explota a sus empleadas que nuestras vidas, ¿no? Que nuestra salud emocional y física. Entonces, sí, las pintas en lo personal me parecen un recurso súper válido, pero no es el único que tenemos. También somos muy creativas y también hacemos un montón de otras cosas. Entonces, sí, el pensamiento de Emma Goldman es, bueno, a mí me parece, coincido un montón con ella en la crítica que hace sobre el Estado, sobre la Iglesia y sobre el capital en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso me parece que también es un elemento que contribuye pues a la crítica. También tenemos otro comentario de Maite, que dice, maternidades deseadas, chido programa. Pues más bien chido a ustedes por sintonizarnos. Les agradecemos un montón que nos hayan escuchado, que estén participando, de verdad que estén compartiendo las cosas, es súper bonito. Y que esté sirviendo de algo esta lectura. También queríamos comentar que Emma Goldman nació en Rusia, pero se crió, bueno, o sea, todo su pensamiento lo desarrolló en Estados Unidos. En el texto le llaman América, esa es una de las cosas que sería importante cuestionar en las traducciones, porque América es un continente, no es un país, entonces, e incluye de Canadá hacia el sur, ¿no? Hasta la Argentina, Centroamérica, Sudamérica, entonces América no es un país, es un continente. Pero que también algunos dicen que el pensamiento de ella es, pues sí, anarcofeminista, pero pues es desde una postura blanca. Entonces está como que ahí planeándose algo acá en el Morras chambeando para leer como autoras de la periferia o de lo que se denomina la periferia, autoras negras, a lo mejor un poco de ecofeminismo, ¿no? Que incorpora las perspectivas o la lucha de mujeres indígenas o feministas de las comunidades indígenas, para también irle entrando a otros temas que quizá estas autoras que aportaron un chingo y que para nada se va a minimizar sus aportes, pero que quizá no vieron en una estructura que pues sí incluye la clase, la raza, aunque pues está mal dicho la raza, pero que incluye un montón de otros factores. Pues ya para no desvelarles más, aunque en este, ¿cómo les va con este cambio de horario? Que a mí, en lo personal me choca, pero para ya no tardarnos más ni quitarles más tiempo, pues eso, agradecerles un montón que estuvieron con nosotras. El día de mañana va a leer la compañera Metz, que también es otra morrita que es parte, un pilar fundamental del Morras Chambeando, pero que además les invitamos a que vean sus videos y sus rolas que están súper, súper, súper chingonas. La pueden encontrar como Luna Roots. A ver si también podemos compartir mañana sus rolitas. Ella va a leer el capítulo 10 de esta obra, que es La Mujer Más Peligrosa del Mundo, de Emma Goldman. Y pues muchas gracias por escucharnos. Mañana nos sintonizamos en punto de las 9 de la noche y pues estamos atentas al Facebook. Canario, que quiero. mesa